15. Las nacionalizaciones tras la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, el gobierno de Unión Nacional del general de Gaulle nacionalizó Gnome et Rhône por decreto, integrándolo con las actividades de motores de aviación de Renault, Regnier, Potez y Voisin. Así nació SNCMA, Société Nationale d'Études et de Constructions de Moteurs d'Aviation. Ante usted se encuentran diferentes motores de las empresas agrupadas dentro de SNCMA. En esa época, los motores de pistón dieron paso a los turborreactores, nacidos durante la guerra. Se trató de una transición tecnológica importante, que exigió la creación de nuevos equipos de desarrollo. Para escuchar el siguiente comentario, avance y rodee la pared de la izquierda, hasta el motor Hércules.